Buenas tardes, te damos la bienvenida a la peladilla número 26. Hoy es miércoles 5 de diciembre de 2012. Escuchas Radio Bronca en la FM de Barcelona en el 104.5. También en internet en radiobronca.info. Ya sabes, si escuchas nuestro programa habitualmente, que hay dos formatos de peladilla. Los que hacemos en soledad, contigo pero en soledad, y aquellos programas que cuentan con la presencia de un invitado, con su presencia y con una selección musical que es el propio invitado quien elige toda la música que va a sonar a lo largo de esta hora. Hoy recibimos al noveno de los invitados, que se llama Gert Krossenbrink, y es un músico y violinista nacido en Holanda, que reside en Barcelona. Buenas tardes, Gert. Buenas tardes, Eli. Muchas gracias por estar aquí, lo primero de todo. Bueno, muchas gracias a ti para invitarme. Es un placer estar aquí contigo y todos los oyentes. Estamos haciendo una sesión que va a ser prácticamente íntegra en vinilo. Entonces, es correcto, sí, sí. Es un auténtico regalo el que nos ha traído Gert. Cuéntanos si te parece esto con lo que hemos abierto, que muchos de nuestros oyentes ya habrán reconocido. Cuéntanos. Hombre, por supuesto, es el archi conocido Venus de Shocking Blue. He elegido este tema para abrir esta tarde el programa básicamente por dos motivos. El primer motivo porque fue el primer grupo holandés que consiguió un número uno en Estados Unidos en el Billboard Top 100. Y por otro lado también es un tributo a este pedazo de cantante que era Mariska Veres, que en un día, un 5 de diciembre, hacía unos cuantos años, falleció. Tremenda pérdida y muy, bueno, precioso grupo que no habíamos tenido, yo sinceramente no había tenido la suerte de escuchar con este 33 revoluciones 7 pulgadas que nos has traído, que estaba impecable. Gracias. Pero es la verdad, ya lo han escuchado nuestros oyentes y sabemos que, bueno, ya saben, lo habrán reconocido al instante que era vinilo. Uh-huh. Vamos con la siguiente canción, si te parece bien. Sí, la siguiente canción, que seguimos un poco en la misma línea. También un grupo que tuvo un gran éxito a nivel mundial con el tema que vamos a escuchar a continuación. También fue un número uno en Billboard, un grupo de La Haya, un tema que sacaron en el 1970. Y el tema que sea se llama Raider Love by The Golden Earring. Vamos con ello. Coming on strong. The road has got me No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow, whoa. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Pues estamos inmersos en este en esta road movie que nos está regalando el señor Hert. Tremendo este tema de Golden Earring desde La Haya. Cuéntanos cosas sobre correcto, este grupo. Correcto. Bueno, Golden Earring, un grupo bueno, tuvieron mucho éxito en los años 70. Es la época que yo he elegido para hacer una pequeña muestra en esta hora aquí con todos vosotros. La música 70, en los años 70, la música holandesa era tremendamente creativa, variada y tenía mucha calidad sobre todo. Y ahora vamos a pasar a escuchar un poco otra onda de música. Había muchos grupos que hacían música que salieron de los pasos, digamos, del rock tradicional. Les dominaban rock progresivo, rock sinfónico, rock, bueno, como bueno, les pusieron la etiqueta que procedía en ese momento, que necesitan, ¿no?, poner, o sea, que el comercio necesita sus etiquetas. Bueno, mucho hablar es mejor escuchar. El tema que vamos a escuchar ahora a continuación, un grupo de Delft, se llama Elquin, y de su álbum The Mountain Queen vamos a escuchar un tema que es un poco más largo, que se llama The Dance. We'll be right back. you can of never again with eyes like that. Cry if you want and dance if you can, but never at me again with eyes.

Ahora sí que nos la ha dado el señor Hert aquí, vamos. Madre mía, Mountain Queen. Estamos en una peladilla muy especial, que es un monográfico de música holandesa de los 70, ¿verdad? De los 70, sí. Como dije antes, una época con una explosión de creatividad que creo que casi nunca se ha vuelto a vivir en la música no clásica holandesa. Seguimos un poco en, digamos, en la misma onda, lo que antes lo llamábamos rock progresivo. Un grupo que sonará ahora, que estaba ubicado en la ciudad de Hilversum, grupo se llama Kayak, y que entre 1972 y 82 no sacaron nada menos que la frivolera de 10 álbumes. A mí personalmente el álbum que más que me gustó que hicieron, que fue el primero que vamos a escuchar ahora, que es un álbum titulado See, See the Sun, y de este álbum escuchábamos el tema Lyrics. Respect for the creation is mine. Sometimes it thinks I was the right one. When you are awake, when you write something down, time to the music. Found an isolation or revolution, but it will do. Don't enjoy it, I'm sorry, but it's not meant for you. Arrogance is rampant, the world's on fire. Do a lyrics like deep, but sorry, dictionary, dog for you. Cocían habas en tu país, amigo Gert. Sí, sí, The Sun. Qué bonita esta canción también. Sí, sí, sí, The Sun. Poco se ve el sol en Holanda, pero bueno. Pero cuando se ve es muy bonito. Eso es. Y inspira a cosas maravillosas, como hemos podido comprobar con este tema tan, tan delicado. Vamos a continuar. Vamos a otra parte de Holanda. Vamos concretamente al norte, en la ciudad de Groningen. Operaba durante los primeros 4 o 5 años de los años 70 un grupo con el nombre Solution, un grupo también en esta onda, pero con tal vez más influencias del jazz. Vamos a escuchar de un disco titulado Cordon Bleu, vamos a un tema que se llama Chapacua. Un planazo, vamos allá. Thank you. Pues ahí estaban Solution. ¿Desde qué ciudad venían? De la ciudad de Groningen, norte de Holanda. Bueno, Eli, si te parece, continuamos un poco. Seguimos para que no nos pille ya la hora, que en esta nos quedan onda, 17 minutos. Vamos. He seleccionado otro tema que va. Es lo mismo, pero totalmente diferente. Un grupo que operaba en la ciudad de Eindhoven, la ciudad de una fábrica conocida de bombillas. Uh-huh. Donde voces me han contado que tenemos hoy unos oyentes que les saludo desde aquí en los alrededores de Eindhoven. Vamos a continuar un tema de un grupo que se llama Super Sister y un tema que está titulado A Girl Named You, y en Holanda ya saben para quién es. after night you've been dreaming the truth. Sometimes it's right when you hide in your youth. Sometimes you feel that you're acting so star. That's why you kiss in the dark. What would you do when the lights were on you? Would it be painful to tell me the truth? You'll never feel that you're standing outside. No one who cares, you're alright. Pues estamos llegando al final de esta peladilla número 26 con nuestro bello invitado Gert, nuestro amigo holandés, que nos ha traído una música increíble y que esperamos que estéis también celebrando vosotros desde ahí, allá donde estéis. Nos cuentas una última historia que me estabas contando fuera de micro, que tenía que ver con aquel medio que tú utilizabas para abastecerte de música cuando eras un chaval. Sí, esta es una historia, bueno, para mí no tan especial, pero aparentemente sí. Pero viene a cuento, viene a cuento. Sí. No, me acordaba de que estando aquí en Radio Bronca, con la historia de Radio Bronca, me recordaba la historia como nosotros cuando éramos adolescentes, como los que realmente estaban interesados en buena música, no en la basura que ponían en de los 40 principales y estas cosas. Nosotros teníamos la gran suerte de que en el Mar del Norte, al lado de Holanda, había dos barcos piratas que eran emisoras de radio y emitieron 24 horas al día música que venía de Estados Unidos, venía de Inglaterra, donde se hacía la música, bueno, buena, según mi criterio, en aquellas épocas. Y nosotros éramos los privilegiados que podíamos escucharlo fuera de las leyes del comercio y que fuera una auténtica gozada. Y lo escuché tanto de que todavía me recuerdo de los números de la sintonía en que se escuchaba. Uno era Radio Verónica al 538 y el otro era Radio Norse 220. Gracias. Sí. Es una gran historia que, como decía, explica muchas cosas. Explica por qué en Holanda, en esos años 70-75, se estaban haciendo unas cosas que no se hacían en otros países, que pasaban un momento tristemente mucho peor en cuanto a libertad y estos canales de información. No existía internet, no... Bueno, no, es verdad. Resultaba de que la música que acabamos de escuchar era fruto de la gran época de los años 60, de que en Holanda fueron especialmente movidos, y a raíz de esta época un tanto rebelde, creció una gran inquietud y entre los músicos para hacer cosas diferentes, para experimentar, para buscar nuevos lenguajes, para buscar fusiones entre diferentes músicas, y bueno, de ahí nació una sana competitividad, a ver quién experimentaba más, a ver quién llegaba a buscar a lo más alto, a lo más alto, higher, más creativo, más divertido, más bueno. Era una época muy muy muy rica en digamos en lo que es ahora patrimonio musical de mi país. Nos ha encantado esta parte del patrimonio musical de tu país y de ti mismo, que por eso eres quien lo ha traído. Muchas gracias, Gert. Te despedimos ya. Despídete tú, si quieres, de tus oyentes en Holanda, de tus oyentes en Singapur. Bueno, de los oyentes... Muchas gracias por venir. De los oyentes quienes nos han escuchado esta tarde. Ha sido para mí un gran placer y quiero terminar este programa con una invitación, el tema Invitation de Earth and Fire. come closer to her, but she fades away while she's calling his name. Yes, I'm walking.